Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. El príncipe Felipe ha defendido el papel clave de España en las nuevas tecnologías en la cena de bienvenida del Congreso Mundial de Móviles, evento que da, ha dicho, excelentes resultados gracias a la colaboración entre el Estado y Cataluña. Mientras, el presidente Artur Mas ha reivindicado a la Cataluña como antigua nación europea. Don Felipe ha presidido en el Palacete Albéniz de Barcelona la cena ofrecida a los participantes en este congreso, un evento en el que el presidente de la Generalitat ha recibido al príncipe con un apretón de manos y un bienvenido. La secretaria general del PSOE andaluz y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha pedido este domingo a los simpatizantes y militantes de su partido que el próximo 28 de febrero, Día de la Comunidad Autónoma Andaluza, salgan a la calle a reivindicar que en Andalucía, ha dicho, no somos iguales ni nunca lo fuimos. Si aquel 28 de febrero se levantó la dignidad del pueblo andaluz, hoy la dignidad, la ilusión, el compromiso, el esfuerzo... En un tiempo de 2 horas 8 minutos 33 segundos, lo que supone el récord de la prueba hispalense. Terminamos, son las 10 y 3 minutos. La información más útil para el fin de semana en RAI, Radio Andalucía Información.